desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Especial Aragón sonoro en Radio Mai. Aragón, baby, soy de Aragón, oh, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. Pues sí, hoy la sección del programa No Solo Zaragoza, dedicada a los grupos y bandas aragoneses, pues cobra vida propia. Y es que vamos a realizar un programa especial en el que vamos a repasar pues, la música que ha sonado en estas tres últimas décadas en nuestra tierra. Pierden el polvo, muerden y vuelven a casa y preguntan: papá, ¿por qué tenemos que ser falsas? Tradición, familia, religión, que éramos grandes. Sí, papá, pero todo eso era antes. Padres fascistas resignados, he llegado para... Tan solo será una pequeña muestra. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder pinchar a muchas bandas que han sido importantes aquí. Desde por ahí se ve todo muy bien. Pero ya os adelantamos que no será el primer especial. Destrozando nuestra industria. El último. Importa es la imagen y el ilustre la ilustra. Esa es su trampa. Esperemos que sea el primero de muchos. Suministro para todos los que se drogan con mi música. Zaragoza es única. Guardan mi lengua de trampa hacia la opinión pública y no van a parar el movimiento. Esto es lo que siento. Zaragoza nos oyen esto y saben que no miento. Ven, acércate. Hay mucho que ver en Aragón. Así pues, espero que nos acompañéis en este primer especial Aragón sonoro. Las mesas de los ejecutivos destruyen mi provincia y la ciudad en la que vivo. Soy de Aragón y como maño que soy, tengo mi orgullo y lo manifiesto en esta canción. Quizás sería baturro si supiera cantar la jota. Aspiro al que la canta, pero mi tiempo se agota. Comenzamos. Radio Futura. Si tú, o tú, me quisieras escuchar, o tú, si tú, me prestaras atención, o yo, si yo, te diría lo que ocurrió, al pasar por la Puerta del Sol. Ya vi, si vi, a la gente joven andar. Sí, yo vi cuánta al aire de seguridad. Que yo, sí, yo en un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Y yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Enamorado de ti. Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Pues estos son Radio Futura. Quizás pues sería mucho decir que es un grupo aragonés. Pero bueno, los hermanos Auserón, Santiago y Luis eran zaragozanos y marcharon a Madrid para formar pues, uno de los grupos importantes de la música española de los 80. Radio Futura. Y la tarde es de los dos. Si yo caí enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. Continuamos con Acoya. Si llueve, agua, sudor, no digas tierra, que haga el amor. Tu piel, nena, seca quedó, baño mi mente, no puedo ir. ¡Hey! Calla, su sierra anterior. Sin su color, Desde Andorra, Teruel, llegaban estos Acoya, que ya debutaron a finales de la década de los 70 y que fueron los precursores del Ignito Rock. Y dejamos una formación de rock para seguir con las guitarras y con uno de los personajes más importantes de nuestra música, Mauricio Aznar y sus Golden Zippers. Esto es Quemando Gasolina, Golden Zippers, con Mauricio Aznar, que después mutaría en Más Birras. Llega la hora del punk con Cuarto Rage. Es otro día más que no sabes lo que hacer. ¡Suya policía! ¡Suya policía! Pero pronto encontrarás una nueva dimensión. ¡Suya policía! ¡Suya policía! Y dicen que es aquí, sucia policía, sucia policía. Tu delito es ser un paquí, ¿qué más puedes pedir? Sucia policía, sucia policía. El heavy metal zaragozano y aragonés comenzaba a ver sus primeras bandas. Quizás la más carismática sea Pedro Botero, esto es Desertor. Desertor, ¿por qué me han dejado? Desertor, magnífica década de los 80 que nos dejaba grandes bandas como Pedro Botero. Y que nadie piense que la escena más electrónica, techno, no dejó bandas. Ahí están estos Banzibor. Esto se llama Actos de Maldad. Hay que volver a lo que es el punk. Una de las formaciones indispensables, Cocadictos y su carismática vocalista Alma. dejamos la fuerza de Cocadictos para irnos con algo más alegre. Esto es Escoria Oriental y su reggae de los monegros. Reggae, los monegros. Reggae, son montanos. Reggae, la riva Gorza y el Sobrarbe. Y quedó vacío el pantano. Y quedó vacío el pantano. Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, Aragón también tiene sed, por eso yo reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Planté 25 hectáreas de cannabis, ranqué la remolacha. Por fin fui feliz. Y yo regué los monegros. Que están y regué el somontano. Regué la limadora y el Sobrarbe. Y quedó vacío el pantano. Y quedó vacío el pantano. Aragón también tiene sed. Aragón también tiene sed. Yo lo reggae, reggae, reggae, reggae, reggae. Escoria Oriental nos cantaban que Aragón también tierra, tenía sed. Pertenecía seca. Y desde Gea de los Caballeros llegaba uno de los grupos más importantes dentro de nuestro rock. Pantano. Y nos cantaban esto, Evacuación. Zaragoza hoy en día es uno de los lugares más importantes. O sea, hablamos de música rap en este país. Y habría que comentar los orígenes, ¿no? En esa década de los 80, gente como DJ Potas, que ya empezaba a montar proyectos. Este fue uno de los primeros grupos. Misión Imposible. Se puede dar solución, lo único que hay es una gran confusión. Confusión. confusión solo tiene la gente. Confusión, piensa en tu presente. Confusión solo tiene la gente. Confusión, piensa en tu presente. España, nuestro país, escucha esto que te voy a decir. Atentados no paran de suceder, la gente acostumbrada para lo que van a ver. Asesinos sueltos en la calle, la policía nunca hace nada que no falle. No se puede vivir en esta situación, lo único que haría falta es una revelación. Sí, soy dark, el oscuro, la gente quiere pasar de una vez este muro. Pero no se puede dar solución, lo único que hay es una gran confusión. Confusión. Confusión solo tiene la gente. Confusión, piensa en tu presente. Confusión solo tiene la gente. Confusión, piensa en tu presente. A la hora del atraco, la pasión conmueve a la gente viendo la televisión. Cada vez somos mucho más violentos, ves un asesinato cada vez más atento. Al final, al paso de los años, iremos poco a poco volviéndonos extraños. No sabes ahora qué pensar, tu mente está liada, no se puede desatar. Misiles en los cinco continentes, el tema principal conversado en el presente. Y además, vives inseguro, con un simple botón volaría todo el mundo. No acabará nunca esta situación, solo te queda tu confusión. Confusión. Confusión solo tiene la gente. Confusión piensa en tu presente. Confusión solo tiene la gente. Confusión piensa en tu presente. Personas como Germán Larone, DJ Potas, imprescindibles para conocer la gran presencia que tiene el RAP aquí en nuestra ciudad. Y seguimos hablando de personas importantes en nuestra música. Santi Rick, un auténtico agitador. Este era su grupo Drogas Wise. Pasamos de Santi Rick a Santi Rex y sus niños del Brasil. Sed de venganza. Podíamos olvidarnos tampoco de Gabriel Sopeña y sus diferentes proyectos musicales, colaboraciones. Nos quedamos con su grupo Ferrobos, esto se llama Resaca. Siempre muy ligado a Gabriel Sopeña estuvo Mauricio Aznar, que una vez pues dejó de lado lo que son las guitarras, el rock de más birras, pues abrazó la música folk argentina en ese proyecto llamado Alma Gato. Que no te alcanza, así se van consumiendo las alas de mi esperanza. Andando huellas de ausencia, me voy cansando, como una de peregrina sin la sombrita de un árbol. Solo y sin guitarra que me acompañe cuando se agranda el silencio junto al adiós de la tarde. Siguiendo en la misma senda sin un consuelo, sin un consuelo. Las lenguas que me alejaron se han enredado en mi pecho. Nombrando las alegrías, ya ni me acuerdo, duraron solo el instante en que nace y muere un silencio. Quisiera ser árbol quieto, nido en la rama, mi canto reverdecido con brotecitos del alma. Recuerdos de algún pasado que nunca tuve, atrás se quedó en olvido en aquellos pagos que anduve. Las Se suele decir que nunca se es profeta en tu propia tierra. Uno de esos grupos que tuvo más repercusión fuera de nuestro territorio fueron los Gothic Sex. Máximos exponentes de la escena gótica en Zaragoza. A los Gothic Sex con este tema llamado Silent Leaf para irnos con otro grupo en el que había puestas muchas esperanzas. Estoy hablando de Días de Vino y Rosas. Su haber, Días de Vino y Rosas dejó un gran disco, aunque su carrera pues no fue más allá. Eso sí, de este grupo Juan Aguirre pues crearía posteriormente Amaral. uno de los grupos también imprescindibles en la década de los 90 y que marcó toda una generación con su música desenfadada y sin complejos fueron Is Alright. Y su No te quedes sin entrar, en el que por cierto surgiría un programa de radio muy muy bueno que utilizó esta canción como sintonía. Y en la escena underground seguían naciendo bandas que daban mucho de qué hablar. Estos son Cáncer de Escroto. Cáncer de Escroto se cagaban en el Opus Dei y la ronda de Voltaña cantaban a los días de albahaca. Qué lentas pasan las tardadas de invierno, pensando en los hijos que andan lejos. Por las alcobas vacías gime el viento, mientras tú coses junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar, las ves secas y piensas mirando al cielo, si la primavera volverá. Pronto estaremos juntos, estallará la fiesta, si tan nos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, cerca esa gran meta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós. Grandes formaciones de música folk surgían en nuestra tierra. Y también grandes grupos de metal, además de estilos más extremos, como fueron los Orlac, practicando un death metal que tuvo cierta repercusión fuera de Aragón. Esto se llama Necromancy. Orlac surgirían posteriormente otras bandas de metal que en la actualidad están dando mucha caña, como Adamantium y Demonized. Y uno de los personajes más queridos dentro de la escena aragonesa fue Sergio Algora. Niño Gusano, Muy Poca Gente, La Costa Brava, varios de sus proyectos. Esto es No Hay Vacaciones. Todo sobre amar y mentir. más grupos en los que había puestas bastantes esperanzas y que luego, pues al final, no dieron mucho resultado. Un grupo con claras influencias de Red Hot Chili Peppers, ellos son Iguana. Y su tema, No Pises la Iguana. Buen rock el de Iguana. Y continuamos con formaciones que han estado tocando fuera de Aragón, pues consiguiendo también cierta repercusión, como por ejemplo Distrito 14. Quedaron atrás los días de gloria. El tiempo pasó, pero la ilusión hoy vuelve a brillar en el horizonte. La estrella que no creíste perder. Tarde si tienes alguna razón que te haga volver. Amar el olor y el ruido de un coche. Viajero, no hay mejor situación. El fin siempre está cercano, ya sabes. Puedes esperar, puedes apostar. Una promesa en el corazón, solo y sin una dirección. Una parada para recordar los días que no. Unos ojos te dirán llévame, pero no hay lugar para ella en tu viaje. Ninguna mujer puede comprender. El fin siempre está cercano, ya sabes. Puedes esperar, puedes apostar. en el corazón. Estarás sin una dirección. Días de Gloria para Distrito 14. Y más personajes carismáticos. Y hay uno de ellos que si no existiera habría que inventarlo. Estoy hablando de Manolo Cabezábolo. Estación, llega un tren. Mi intención, montar en él. Velocidad a más de 100, dirección, que sabe dónde. Estoy hasta los huevos de esta puta ciudad y de alguna manera me tengo que escapar. Ni amigos ni familia, nada me llena ya. Y yo esta puta vida la quiero disfrutar. Estación, llega un tren. Mi intención, montar en él. Velocidad a más de 100, dirección, que sabe dónde. Lo malo será que tras planear mi huida, amigos y familia se metan en mi vida. Contacten por teléfono con Paco Lobatón y venga a encontrarme ese pedazo cabrón. Estación, llega un tren. Mi intención, montar en él. Velocidad a más de 100, dirección, ¿quién sabe dónde? Mientras Manolo se preguntaba quién sabe dónde, Sutra aportaba su granito de arena a la escena metalera aragonesa. Era el Banzai de Sutra. Y antes hablábamos de Juan Aguirre, pues el cual uniría fuerzas con Eva Amaral, pues para formar pues el grupo que dominaría lo que es el pop más comercial en nuestro país, Amaral. De cristal, cuánta las gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Yo creo que para la música aragonesa al final de siglo fue un punto de inflexión. Y es que surgirían cantidad de bandas de todos los estilos en esta última década. Bomba Gam le cantaban al fin de una década. Que en Aragón pues creo que tenemos cubiertos todos los estilos, todos los palos. Hasta la música disco pop. Estos eran de Estrellitas Powers. Estoy preparándome para besar.

grosso modo, que tiene Madrid en sus entrañas. Que tiene Madrid en sus entrañas. Con rap movió montañas. Yeah. Solo se trata de nacer con el don. Violadores son, nunca fue lo peor de lo nuestro. Que no hay lo nunca llegaría a ser lo mejor de lo nuestro. Ni soñarlo, que te escucha a la vez que callas cuando paro. Improvisando borracho, te piensan algo guapo. Nos corrientemos del ayer hasta el hoy en día. Y nuestros planes mejoran, engordan y culminan. Oyéndome del ritmo, lo hago así de grande. Acojónate cuando lo cuadre. Cuando pares el aire, casi irrespirable. Es nuestro turno, entra con beso en aguante. O sea que busco un fin de semana de desasosiego. Busco evadirme, ¿qué coño? En acción, violadores en acción. Como este menester se cumple la previsión. Nunca defrauda, siempre manteniendo el tipo. Y el que no me nada constructivo, solo vacilo. Hoy amanece, que no es poco. Esta noche fui poeta de guardia y llevo un día flojo. Los chupo culos, yo solo los jodo. Bate respaldante los tuyos y a mí los tuyos del resto. Todos. Os deseo lo peor de mis males a muchos. Que sufráis lo máximo antes de dejar el mundo. Somos el MCs, entre los MCs. No veo a Dios, pero todo Dios me ve a mí. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. ¿Qué pasa, Madrid? Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Ser siempre máximo exponente. Madrid, ni una puta duda. En Aragón siempre ha gustado la música festiva y un claro ejemplo fue Escabeche River Band. Atención, atención. Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Una terrible plaga atenaza la integridad de nuestras familias. Les rogamos permanezcan en sus hogares hasta nueva hora. Gracias y que Dios los bendiga. Tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Dale, queda, retumba, que tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. También hemos tenido músicas más intimistas. Como por ejemplo Bronski, con la hipnótica voz de su vocalista Miriam. Yo, siempre del mismo color eres tú. Y no me das la razón de ser como yo. Tú eres yo, siempre del mismo color eres yo. Se extingue, no se extingue. salen con luz y no se extingue que tu versión. Y no me gusta cuando no eres yo y que no sufra el color. Estigma del sol. Stigma del sol. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Volvemos a las guitarras, una de las formaciones que siempre ha ido a su ritmo, a su bola, como los Sick Brains. Más gente, en este caso veterana, que lleva pues desde los 80, de los desde el principio de la década de los 80 dando mal, Ángel Petisme. Este es su cierzo. Thank you.

quizás uno de los grupos aragoneses con mejor puesta en escena sean Lurte. Si tenéis la oportunidad de verles en directo, no la desaprovechéis. Quizás este tema os suene de algo. Borina Pagana. Seguimos con estos cambios radicales de estilo, abandonando pues, lo que es el folk metal de Lurte, pues, por un estilo más anglosajón, como estos exquisitos Big City. It's 300,000 stars.

que se empieza pronto a clarear, será sin el último adiós. El primer vicio está en lo que buscar. ¿Dónde está la verdad? Y si el infierno es mejor que vagar en procesión, mañana le harás de las almas heridas de amor, celebra su acorde final. Muere como el agua que va por el sol, sudando y filtrando olor. ¿Por qué preocuparse si no hay vuelta atrás? Bailando se siente mejor. Ven que si empieza pronto a clarear, será sin el último adiós. Grandes letras y también más ejemplos de grupos influenciados por la música británica, como estos Mr. Hyde. Yeah. Mr. Hyde, ganadores de algún que otro concurso musical y también ganadores de concursos esta formación llamada Interlude. Con Interlude vamos a llegar al final de este primer especial Aragón Sonoro. Espero que haya sido de vuestro agrado. Como he dicho en la presentación, pues ha habido mucha gente que se ha quedado fuera dentro de este especial, gente que no hemos pinchado, Carmen París, Acero, Telefunken, bueno, un montón de músicas realizadas en nuestra tierra, pero habrá más ocasiones, os lo aseguro. Y cerramos este primer especial Aragón Sonoro pues con Héroes del Silencio, quizás el grupo más conocido fuera de nuestro territorio. Con La Herida cerramos este especial que espero os haya gustado. Ahora están engañados, que decidió alejarse de su orilla intranquila. Tan siquiera un instante piensan en esos días. Siempre es la misma función, el mismo espectador, el mismo teatro en el que tantas veces actuó y perder la